Hola, ¿qué haces? Yo de acá. A esta hora comienza Todos Adentro en Radio. Cantándole a todo el pueblo, sin importar su color. Información y opinión cultural del día por Alba Ciudad 96.3 FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Producido y conducido por Iván Padilla Bravo. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Aquí en la portada de Todos Adentro, el impreso, el que circula los sábados, circuló el pasado sábado 31 de mayo y toda esta semana tiene perfecta vigencia, es el número 513 del semanario Todos Adentro. Aquí está en la portada Oriana Serpa. ¿Quiénes conocen a Oriana Serpa? Oriana Serpa es una gran creadora, hace unos trajes espectaculares, son objeto de no solo de atención sino de demanda progresiva. Oriana sale en la fotografía, es una foto de Mayrín Moreno, la colega periodista del semanario Todos Adentro, que es una foto bellísima porque sale Oriana con uno de sus trajes elaborado por ella. Ella trabaja a mano, buena parte de la confección la hace a mano. Y en la ventana, en la parte de arriba, que es una ventana también de esos modelos caraqueños antiguos, aparece la mamá de Oriana como vigilando el trabajo que está haciendo Oriana. Y la foto es preciosa, la foto trae mucho lenguaje, mucho mensaje, transmite mucho. De hecho, el llamado que se hace en primera dice: bajo la mirada protectora, Oriana Serpa se luce estilizada en su creación. Más nada, pues, y nos remite las páginas 12 y 13, donde está el trabajo, el reportaje, en el que se despliega la actividad de Oriana Serpa. Es un reportaje elaborado por la colega periodista Camila Lesire. Es bello, bien precioso. Ustedes tuvieron la oportunidad de comprar el diario Correo del Orinoco el pasado sábado y seguramente allí venía encartado el semanario Todos Adentro. También lo pueden leer en internet, en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se puede leer el semanario completico. Y también lo pueden leer en la página de Aporrea, aporrea.org. Son las 6:04 minutos de la tarde y este programa también se llama Todos Adentro, pero Todos Adentro en Radio. Se transmite todos los días a partir de las 6 por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Yo soy Iván Padilla Bravo. Aquí tenemos en el control de los sonidos a Néstor Medina, quien nos está acompañando desde bien temprano en el día de hoy. Y me dice, le estamos haciendo la sala a En Contacto con Maduro. Y efectivamente, dentro de muy poco minutos, podemos decirlo, estaremos en contacto con Maduro, ese programa extraordinario que se transmite todos los martes, que lo conduce nuestro querido presidente Nicolás Maduro y que siempre nos reparte extraordinarios tubazos informativos. Siempre tiene información fresca, no podía esperarse otra cosa, es un programa de una tremenda audiencia que el mundo entero siempre está atento a escuchar ese programa porque en verdad nos conectas con las informaciones más frescas y pertinentes en el país. Alba Ciudad 96.3 FM está conducida o es dirigida, el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM es dirigido por Manuel Lazo. Y como es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ustedes saben que es el ministro Fidel Barbarito, el primer representante de este inmenso, amoroso y hermoso equipo que hace posible no solo Alba Ciudad 96.3 FM, sino hace posible que toda la gestión del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es una gestión de servicio, que es una gestión de acompañamiento, que es una gestión de estar allí con las creadoras y los creadores, con las cultoras y los cultores, con artistas, con todas las personas que tienen algo que hacer y que dejar como huella para la humanidad en el ámbito de lo cultural, tienen aquí que ver con este ministerio y con esta gestión. Bueno, les decía que comencé refiriéndome al periódico, al semanario, porque como en la Casa del Herrero, el cuchillo es de palo, en la redacción de Todos Dentro, quienes producimos el periódico, tenemos la oportunidad de verlo hoy martes. Salvo que salgamos a la calle a comprarlo el sábado, pero generalmente muchos y muchas de nosotros, nos lo dice mucha de nuestra gente, cuando se acercan a comprar el periódico generalmente se ha agotado, porque el Correo del Orinoco es un periódico que se vende muy temprano, es uno de esos periódicos que se agotan muy temprano. Y no me refiero solamente a la ciudad de Caracas, donde posiblemente la existencia permite que se consigan un poco más también sobre la hora del mediodía, pero en los estados del interior la distribución del Correo del Orinoco, que mucha gente se queja que es porque son poquitos, que no llegan, que llegan tarde, que muchas veces no llegan, etcétera. En estos días nos lo decían en la ciudad de Barinas, en la capital del estado de Barinas, nos decían, no, aquí tiene mucho tiempo sin llegar el Correo del Orinoco. Y por supuesto, por extensión, tienen tiempo sin llegar también el impreso Todos Adentro, que circula encartado en el Correo del Orinoco. Es algo para preocuparse, es algo para realmente tener alguna respuesta. Tenemos que buscar con relación a esto y que, bueno, si se puede hacer una distribuidora, no solo de los productos culturales, yo diría una distribuidora específica para los medios de comunicación del Estado venezolano. Los medios que produce el propio Estado como tal, a través de sus organismos oficiales, digamos, pero también los productos que se hacen desde ámbitos privados, pero que realmente tienen una identificación con las causas de la Revolución Bolivariana, como es el caso del diario Vea. Todos ellos deberían contar con una plataforma de distribución que no saboteara la llegada de estos medios a las manos de todas y todos los venezolanos. Y sobre todo en estos tiempos en los que estamos en una batalla comunicacional y todo medio, sea impreso, sea radioeléctrico, sea de cinematográfico, sea de internet, sea de cualquiera sea el soporte, los medios de comunicación no solo deben preservarse, sino que deben defenderse y deben estar hechos para llegar a todos los ámbitos, para llegar a todos los rincones, no para que se quede por ahí en el camino, sino para que la información que se genera, la opinión que se transmite, pueda llegar realmente a todos los rincones. Y por cierto que nuestra querida María Eugenia Guerra, ella es periodista, formó parte del equipo del impreso Todos Adentro un tiempo y está viviendo en la ciudad de Margarita, nos envía un reportaje sobre un dulce que se come en Margarita y que se llama el piñonate. Dice el piñonate de cumplimiento al plan de la patria. Ella sabrá por qué lo dice, pero usted también puede saber por qué lo dice si accede al periódico Todos Adentro en Radio y tiene la oportunidad de leer reportajes como este que nos hablan de nuestras tradiciones y nos permiten conocer a veces creaciones culinarias como esta del piñonate, que así como con Chávez tuvimos la oportunidad de conocer la araña que vendía el arañero, en este caso tenemos la oportunidad de conocer el piñonate a través de un reportaje como este que hace la colega María Eugenia Guerra en el semanario Todos Adentro y que nos ayuda a identificarnos con estos elementos que son parte de nuestra identidad, que está construida de tantas y tantas diversidades. Y el último comentario que quiero hacer antes de que nos vayamos a escuchar un poquito de música es con relación a San Juan. Porque hay un amplio reportaje que realizó también la colega periodista Michelle Valdés en el estado Vargas. Y es que en Vargas, particularmente en la zona de Osma, que quienes no han ido a visitar la zona de la playa, esas playas que están por ahí de Osma, Chuspa, Toda Sana, etcétera, se están perdiendo una calidad de playas que están aquí muy cerca de nosotras y de nosotros, de quienes vivimos en Caracas o de incluso de quienes viven en el litoral central, pero que no conocen los detalles de esas playas que están un poco más allá de Naiguatá. En Osma, la celebración de San Juan está acompañada de un encuentro con San Benito. Se produce desde las 12 de la madrugada o de las 12 de la medianoche del 24 de junio y luego se extiende hasta el amanecer con repiques de tambores y con una ceremonia muy hermosa entre velas, faroles, etcétera, que permite juntar estos dos santos. ¿Por qué se juntan esos dos santos en ese punto del estado Vargas? ¿Y por qué se hace esa celebración del encuentro de San Juan Bautista con San Benito cuando la festividad de San Benito no es para esa fecha? Léanlo en Todos Adentro, en el reportaje que está contemplado entre nuestras tradiciones y que nos sirve como guía para conocer de esta información. El cultor Augusto Rivas, quien es conocido como Alí. Él es un gran creador y ejecutante del tambor también y tallador de esa zona, y con su gran tradición y con su gran experiencia nos cuenta con su agrupación Café y Panela cómo es esto del encuentro entre San Juan y San Benito. Son las 6:11 minutos de la tarde, vamos a escuchar música. En este caso tenemos a Las Voces Risueñas de Carayaca, que es un grupo que siempre está presente, que nos acompaña en tantas festividades en toda Venezuela, pero que además tiene música de todos los ámbitos del territorio nacional. En esta oportunidad vamos a escucharla interpretar una fulía de Carayaca y Tarmas que se llama Oye la Mar Cómo Suena. Aquí las voces risueñas, oye la mar cómo suena, oye la mar que le cantan con fervor. Oye la mar cómo suena. Aguinaldos y fulías, oye la mar como suena, ay como suena son de las voces risueñas. Oye la mar como suena, oye la mar son de las voces risueñas. Oye la mar como suena, te son de 50 años y oye la mar como suena, y oye la mar orgullo de Venezuela. Oye la mar como suena, y oye la mar orgullo de Venezuela, oye la mar. Oye la mar. El que no quiera cantar, oye la mar como suena, oye la mar que no levante la voz. Oye la mar como suena, y oye la mar que no levante la voz. Oye la mar como suena, que si aquí no canta nadie, oye la mar como suena, oye la mar solamente canto yo. Oye la mar como suena. Oye la mar como suena, en Carayaca también. Oye la mar como suena, oye la mar cantamos con alegría. Oye la mar como suena, oye la mar cantamos con alegría. Oye la mar como suena, aguinaldos y parrandas. Oye la mar como suena, oye la mar el tambor y la fulía. Oye la mar como suena, oye la mar el tambor y la fulía. Oye la mar como suena, si la mar fuera de tinta, oye la mar como suena, que como suena y la sola de papel. Oye la mar como suena, que como suena y la sola de papel. Oye la mar como suena, yo te escribiera una carta, oye la mar como suena, que como suena para enseñarte a querer. Oye la mar como suena, que como suena para enseñarte a querer. Oye la mar como suena, del cielo cayó una estrella. Oye la mar como suena, oye la mar y en la mesa no aparece. Oye la mar como suena, oye la mar y en la mesa no aparece. Oye la mar como suena, y en los brazos de la cruz. Oye la mar como suena, ay como suena, mira como resplandece. Oye la mar como suena. Oye la mar como un copete rosado. Oye la mar como suena. Oye la mar con un copete rosado. Oye la mar como suena. Sacando de una laguna. Oye la mar como suena. Oye la mar, corazón dibujado. Oye la mar como suena. Oye la mar, un corazón dibujado. Oye la mar como suena. Las despedidas. Oye la mar como suena, que como suena, pero se tienen que dar. Oye la mar como suena. Oye la mar, pero se tienen que dar. Oye la mar como suena. Y por la mar como suena. Que como suena yo la voy a terminar. Y oye la mar. Oye la mar como suena. Suena. Oye la mar como suena con las voces de Carayaca. Tremenda interpretación de esa fulida de Carayaca y Tarmas. Tarmas es allí en, también en el estado Vargas. Es una, y Carayaca también, por supuesto. Es una fulía muy hermosa. Ese grupo que tiene medio siglo cantando, medio siglo interpretando los ritmos de todo el sentir venezolano, que está integrado por toda una gran familia, porque las voces risueñas de Carayaca fundamentalmente son una gran familia. Una familia muy, muy hermosa y muy identificada con nuestros saberes, con nuestro canto, con nuestra creación musical y dancística también. Y donde suenan las voces risueñas de Carayaca suena lo vital de nuestro país. No digamos que sea lo único, evidentemente. Son una de las tantas agrupaciones que han venido cultivando el canto y la danza venezolana y que lo interpretan con gran rigor y con gran pasión. Y como ellos hay muchísimos otros, pero las voces risueñas de Carayaca son una emblemática agrupación de nuestro país que ustedes acaban de escuchar lo sabroso que suena. Suena como la mar, oye la mar cómo suena. Estábamos escuchando allí con las voces risueñas de Carayaca. En una producción del Cendis, por cierto, estos discos los elabora el Centro Nacional del Disco, que es uno de los grandes inventos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, tener una propia disquera del Estado venezolano. Y eso es lo que se ha conseguido con el CENDIS, el Centro Nacional del Disco, que produce la mejor música en cuanto a calidad, en cuanto a acabado de los productos, pero también en cuanto a los registros. Usted no va a encontrar un mal disco jamás en la vida en el CENDIS, tanto por la selección musical que se hace para ser grabada y reproducida, como por la calidad de la producción de los mismos. Y en Caracas continúa en este momento, y particularmente el día sábado 7 de junio, este sábado que viene, a partir de las 2:30 de la tarde, el encuentro con maestros de la tradición del Estado Lara. Por ahí viene, por cierto, la Feria Internacional del Libro del Estado Lara, la Filben de Lara, espera convertirse también en una de las ciudades emblemáticas en esta Filben 2014 que tiene como homenajeado al escritor César Chirinos. Ustedes saben que la Filben es una fiesta del libro de los autores y de los escritores y también de los lectores que se hace en todo el territorio nacional. Periódicamente va paseándose por todo el territorio nacional y ahorita, muy pronto, le corresponderá, entre otros, al Estado Lara y particularmente a la ciudad de Barquisimeto. Allí se va a estar realizando la Filben 2014 y las actividades que allí se van a desarrollar en torno a la Filben van a dejar mucho que decir, van a dejar mucho de qué hablar, van a marcar un hito, porque realmente es una de las ciudades o de los estados que viene organizando con bastante rigor el lanzamiento de esta Filben 2014. Ya estaremos hablando con mayor propiedad y con mayores detalles de esta actividad. Entre tanto, como les decía, este sábado 7 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, se va a estar conversando sobre elementos que tienen que ver con la tradición del Estado Lara y también se va a proyectar una película de Omar Orozco titulada Cocuy desde la tierra al alma y una cata de Cocuy. La actividad que está organizada a través de la Misión Cultura Corazón Adentro, que ustedes saben que Misión Cultura Corazón Adentro es ahora la misión en materia cultural. El cocuy es una bebida que ha sido estigmatizada, pero es una expresión de la diversidad venezolana. El cocuy nace de una penca, es la destilación de una penca parecida a la penca de la sábila o parecida a cualesquiera de esas pencas que conocemos, ¿no? Del sisal también. Hay una serie de pencas que son muy útiles en materia de salud y de alimentación también. Y en el caso de la penca del cocuy también produce una bebida espirituosa que es parte de la tradición venezolana, y el Estado Lara es uno de los lugares donde eso se hace vital. Por aquí nos está saludando la poeta Daniela Saiman, quien siempre es una fiel escucha de nuestro programa, de este Todos Adentro en Radio. Ella vive en Guayana, nos sigue por la vía del internet a través de www.albaciudad.org y siempre tiene buenas opiniones y buenos comentarios. Alguna vez la hemos tenido también en vivo acá, porque ella nos acompaña y en este momento nos está saludando desde allá, desde su Guayana querida. Bueno, les decía esto de la invitación sobre el tema de las culturas larenses, porque este sábado 7 de junio a las 2:30 les invito para la esquina del Traposos. Eso es en la Avenida Universidad, al lado de la Sociedad Bolivariana y en el espacio La Quinta Pata del Gato. Allí se van a reconocer y vincular con esta bebida a la que estábamos haciendo referencia, que es el cocuy. Es el cocuy. Va a haber bailes de garroteros. Ustedes van a tener la oportunidad de conocer La Quinta Pata del Gato con esa porfía. El cocuy sabor a resistencia. Es una producción musical también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del CENDIS también. La esquina de Traposos. Dicen que allí vivían unos traposos, unas personas que eran pudientes de la zona de Caracas, de la zona del siglo XIX, más o menos, y que de la noche a la mañana, por esas vueltas del mundo, quedaron empobrecidos de repente y se dedicaron a vender sus ropas para poder sobrevivir, porque no tenían otra forma de hacerlo. Y la gente de la zona que pasaban por allí también adquirían parte de sus prendas, que eran prendas de calidad, pero que en aquel momento, como parte de la crisis, eran adquiridos a precios muy accesibles para las grandes mayorías de entonces. Comenzaron a decir, mira, allí están los traposos, mira, allí están los traposos. Y se dice que así nació el nombre de la ciudad, de la esquina de Traposos, en la actual Avenida Universidad, que se llama también Avenida Universidad porque en esa avenida que llamamos Universidad en pleno centro de Caracas, que es esa avenida que va desde la esquina de Capitolio y prolongándose incluso hasta un poquito hasta la Avenida Baral, pero desde la esquina de Capitolio o la esquina de La Bolsa, perdón, porque esa esquina no se llama de Capitolio, lo que pasa es que el metro, que por cierto es una de las cosas que queríamos conversar en el día de hoy, el tema de las nomenclaturas, los nombres de la ciudad de Caracas se han desdibujado. Por ejemplo, esa esquina que yo acabo de denominar de Capitolio es la esquina de La Bolsa. No hay ninguna esquina de Capitolio. Porque si bien el Palacio Federal en un momento se llamó Capitolio Federal y se quedó como Capitolio, ese palacio donde funcionó un tiempo el Congreso y en la actualidad sesiona la Asamblea Nacional en Venezuela, no se llama esquina de Capitolio, se llama esquina de La Bolsa. Y la siguiente es la esquina de San Francisco, es decir, que las esquinas por la parte sur del Palacio Federal Legislativo son esquina de La Bolsa, que se dice que se llamaba de La Bolsa porque dicen que allí funcionó por primera vez la Bolsa de Caracas, pero hay quienes explican que mucho antes ya se le llamaba La Bolsa porque en esa esquina debe haber vivido un señor proveniente de Francia o de Bélgica y de apellido Boisa. Se parece que me dijera Boisa cuando lo leemos en escrito y se fue quedando como Boisa de tanto repetirlo porque decían ahí vive la familia de los Boisa y ahí vive la familia Boisa y se fue quedando la esquina de La Bolsa. En fin, hay dos acepciones para la esquina de La Bolsa allí en el centro de Caracas, que es donde está una de las estaciones del Capitolio, la que está más cerca del Palacio Federal Legislativo por la parte sur, y la siguiente esquina es donde está la iglesia de San Francisco y por eso esa esquina se conoce como esquina de San Francisco, que es la iglesia donde fue bautizado nuestro libertador Simón Bolívar de niño y también la iglesia donde se recibieron los restos del libertador cuando fueron traídos desde Colombia luego de su muerte en la ciudad de Santa Marta. Entonces, los nombres de nuestra ciudad, la nomenclatura de nuestra ciudad de Caracas, es una nomenclatura prácticamente única en el mundo y muy hermosa. Ojalá tuviéramos la oportunidad de reivindicar, ahora que Caracas está siendo hermoseada, que están siendo recuperados los teatros, que se está pudiendo acceder a espacios que habían prácticamente desaparecido, como la Plaza Diego Ibarra, que había desaparecido entre escombros, miserias y tanantines de venta, y que ahora es la digna Plaza Diego Ibarra

son las miradas de odio, las miradas del amor. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Cuando son las 6:32 minutos de la tarde, estamos en vivo aquí en Alba Ciudad 96.3 FM por este su programa Todos Adentro en radio. Como todas las tardes comenzamos a las 6 y más o menos hacia las 7 vamos terminando. Los martes le hacemos como una antesala al querido presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente obrero, quien tiene su programa de todos los martes, todas las semanas. Estamos allí en contacto con Maduro y él está en contacto con nosotras y nosotros, informándonos del acontecer desde las miradas del gran conductor del proceso revolucionario como parte del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y nos estamos preparando en Venezuela para el Festival Mundial de Poesía. Nuestra poeta querida Daniela Seidman, quien se había comunicado con nosotros hace unos minutos estando aquí en vivo, que el Festival Mundial de Poesía está en tres paisajes de Venezuela. Y los paisajes pueden estar representados por estos homenajeados: Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo. Ellos son los poetas homenajeados de este año. Y aquí en el Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde del día 13 de junio, va a ser la gran inauguración de este Festival Mundial de Poesía, que reúne voces de Argentina, de Chile, de China, de Colombia, de Cuba, de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, de Francia, de Jamaica, de Kenia, de Nicaragua, Palestina, Perú, Sahara Occidental, Siria y Turquía, además de 29 poetas venezolanos que estarán cantándoles todos ellos y todas ellas a la vida, del 13 al 18 de junio. Esta es una actividad muy hermosa. La actividad con la palabra, la actividad de la poesía, es una actividad que congrega y que congrega a grandes masas. No crean que congrega a puñitos de personas, no, congrega a grandes masas de gente sensible. Siempre se ha dicho que Venezuela es un país de poetas y efectivamente así lo es. Es un país de poetas, poetas que escriben, poetas que palpitan en la poesía, poetas que escuchan poesía, poetas que leen poesía. En fin, un mundo de poetas que en estos días del 13 y hasta el 18 del mes de junio estarán reunidos no solo en la ciudad de Caracas, sino por todo el país. Si hacemos un recuento de homenajeados, porque ya les acabo de indicar que para este año los homenajeados son los poetas Luis Camilo Guevara. Luis Camilo Guevara es de Anzoátegui. Edmundo Aray, que es del mundo, de Mérida, y Luis Alberto Crespo, quien es de Carora. Todos estos poetas nuestros, estos tres poetas, son los homenajeados fundamentales de este año. Pero también en otros años anteriores han sido homenajeados. En el 2006, cuando se hizo el primer festival de poesía, el homenajeado fue Ramón Palomares, ese gran trujillano, nuestro querido Ramón Palomares. En el 2007 le correspondió a Ana Enriqueta Terán. En el 2008 a Gustavo Pereira. En el 2009 al poeta Juan Calzadilla. Luego a William Osuna en el 2010. A Reinaldo Pérez Só en el 2011. a Enrique Hernández de Jesús en el 2013 y ese año se hizo, nos dice Daniela Saiman, que justamente en el décimo Festival de Poesía, la poesía le ofreció sus versos a Hugo Chávez, el más nuestro de los nuestros. El gran homenajeado en esa oportunidad fue el más nuestro de los nuestros. Y a los 10 años del festival se supieron nombrar la poesía más honda de esta tierra en las voces de Chelía Villarruel, que fueron los homenajeados del pasado año. Chelía Villarruel del Estado Nueva Esparta, Carlos César Rodríguez y José Antonio Escalona. Estos fueron los poetas que fueron homenajeados junto al más nuestro de los nuestros, al homenajeado de entonces, a nuestro querido camarada, el comandante eterno Hugo Chávez. En fin, cuando le pedimos a Daniela que nos prepare un homenaje para los homenajeados, le estábamos pidiendo que efectivamente nos dijera con su palabra siempre hermosa, con su palabra escrita con gran tino y con gran belleza, que Daniela nos hablara de estos tres poetas homenajeados de este año, tanto de Luis Camilo Guevara como de Edmundo Aray y también de Luis Alberto Crespo. Y por eso Daniela nos dice en una parte de su texto, dice: en esta oportunidad el Festival Mundial de Poesía nos encuentra con tres voces imprescindibles de las letras venezolanas, tres poetas, tres lugares y tres paisajes que se dibujan en las páginas y que saben cada cual a su modo nombrarnos. Es una belleza lo que nos dice Daniela en su texto, que ustedes podrán leer el próximo sábado en la edición impresa del semanario Todos Adentro. Ustedes saben que Daniela Saiman es periodista, ella vive y trabaja en Guayana, en ese sur venezolano tan hermoso, tan sólido, tan cálido y tan lleno de transformaciones, porque Guayana es un territorio lleno de transformaciones. Allá trabaja nuestra colega periodista Daniela Saima y entre calores y pasiones siempre tiene una inspiración y una bella poesía, tanto en su poesía verdaderamente poética, digamos, verdaderamente escrita en versos, como la poesía que le incorpora siempre a sus textos. Todo ensayo, todo cuanto leemos de Daniela siempre está impregnado de poesía, una poesía que le sale desde el alma. Y en esta oportunidad ella está encargada de homenajear a los poetas Luis Camilo Guevara, Edmundo Aray y Luis Alberto Crespo, que son los grandes homenajeados en este Festival Mundial de Poesía en Tres Paisajes, que se va a estar celebrando, ya lo acabamos de decir, desde el día 13 de este mes de junio y hasta el día 18. Comienza en el Teatro Teresa Carreño con la inauguración, pero luego este festival se hace presente en el resto del territorio nacional. No es un festival caraqueño, es un festival que además invita poetas de diferentes latitudes del mundo y que al mismo tiempo es una fiesta de la poesía, una fiesta de la palabra que se celebra en toda nuestra Venezuela querida. Vamos a escuchar ahora otro poquito de música. Vamos en esta oportunidad a regresar con los amigos y amigas de las Voces Risueñas de Carayaca en su medio siglo de canto. Ellos nos están interpretando ahora una canción margariteña del siglo XIX que se titula El Viajero. Vamos a escucharla y regresamos aquí con más de Todos Adentro en radio. Golpe del remo, se alejan las ondas. callado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, qué extraño piloto ha dejado tu nave sin remo y sin ancla. ¿De qué región vienes? ¿Quién hizo pedazos tus velas tan blancas para ti? Son las 6:43 minutos de la tarde aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su programa Todos Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo y ahí está Néstor Medina en el control de los sonidos. Hay una actividad que se viene realizando ahora los viernes. Se llama Viernes en el Nacional. En el Nacional, en el Teatro Nacional. Ese espectacular teatro que está allí sobre la avenida Lecuna, en el pleno centro de Caracas. El Teatro Nacional es un lugar muy hermoso, uno de los lugares de la vieja Caracas, el Teatro Nacional, y muy cerca está también el Teatro Municipal. Y hay una serie de teatros recuperados en todo el centro de Caracas que son los que nos dan una idea hoy clara de cómo se habían desaparecido para convertirlos en lugares de comercio todos esos hermosos espacios recreativos de la vieja Caracas, y que hoy la alcaldía que encabeza nuestro camarada Jorge Rodríguez y el gobierno de Distrito Capital que encabeza nuestra camarada Jacqueline Farías han conseguido no solo recuperar y hermosear, sino además llenar de una programación muy valiosa, muy, muy hermosa. Uno de esos teatros recuperados es el Teatro Nacional, y este mes de junio, Viernes en el Nacional, primer aniversario, ciclo de salsa, Teatro Nacional, todos los viernes de 7 a las 7 de la noche, por tan solo 30 bolívares. Es una entrada a un precio bastante módico. Ustedes tienen la oportunidad de disfrutar de las mejores agrupaciones salseras que ustedes puedan conocer. La agrupación, por ejemplo, de Federico y su Combo Latino, quienes no recuerdan, de las generaciones un poco más anticuitas o las que tienen, más de tres décadas sonando por ahí. Federico y su Combo todavía suena. Federico se dedicó también a la parte de musicalización, era una parte de laboral que completaba su ingreso. Federico nunca dejó la música, pero es importante que ahora Federico y su Combo Latino nuevamente esté sonando como en sus mejores tiempos. Esta vez acompañado de Magia Caribeña, ellos van a estar encargados de dar inicio al importante ciclo musical que se ha denominado Salsa, ciclo de salsa, Viernes en el Nacional, primer aniversario. Ellos, a partir de las 7 de este viernes, estas orquestas caraqueñas estarán invadiendo este importante recinto del Teatro Nacional, con sus pegajosos ritmos y canciones como Pao Pao, Maína, Cocolía, El Jaleo, Besos Brujos y Canción de la Serranía, entre otros. Federico Betacur es la voz líder, además él es el conductor de la agrupación. José Ángel Martínez en el piano, Wilmer Herrera en el bass, Héctor Lemus en las congas, Luis Enrique Gamero en el timbal, Luis Olvarán en el bongo, Héctor Velázquez en el trombón 1, Edgar Dolores el cantante, Dimas Pedrosa también es cantante y entre otros serán los encargados de poner a todo el público a gozar en el Teatro Nacional. Ya lo saben, por tan solo 30 bolívares este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Quienes quieran un poquito de mayor información, busquen en la página web www.teatrocss.org.ve o también en www.fundarte.gov.ve. Saludos, por cierto, al poeta y gran amigo Freddy Chucho Ñáñez, quien es el presidente de Fundarte y está detrás de toda esta organización, de todas estas actividades que se vienen planificando en nuestra ciudad de Caracas. Y cuando hablamos de teatro y hablamos de direcciones, estábamos refiriéndonos también a cómo se ha perdido la nomenclatura de la ciudad de Caracas y que uno de los esfuerzos que deberían hacerse, así como se han recuperado tantos espacios y se están recuperando más espacios y se está disfrutando de nuevos lugares para la recreación y el esparcimiento en la ciudad de Caracas, deberíamos hacer un esfuerzo por recuperar los nombres originales de nuestras esquinas. Porque no es posible que nosotros ahora, para referirnos o para tener como referencia a lugares de encuentro en nuestra hermosa ciudad de Caracas, digamos el lugar donde está la venta de hamburguesas de esas horribles, solo mata gente, que vienen de una fábrica transnacional y que están enclavadas por diferentes rincones del país. Entonces, es triste que nosotros tengamos que referirnos incluso con el nombre de esas marcas comerciales que nada tienen que ver ni con nuestra identidad, ni con nuestras expresiones culturales, ni con nuestra diversidad, salvo que se nos han impuesto como un emblema cultural culinario de los dominadores, dominadores contemporáneos, de los dominadores del imperio más nefasto y destructivo, por cierto, ese que vende los food nefas, los alimentos nefastos, porque no son food fast, como muchas veces se han querido vender ellos, ¿no? Como la comida rápida. La comida rápida es la que más daño hace, porque la comida hay que masticarla bien. Les recuerden que la digestión comienza en la boca. En la boca comienza la digestión y una buena digestión debe estar acompañada de la ensalivación. Y para una buena ensalivación hace falta masticar bien lo que estamos comiendo. Y nos estábamos refiriendo, o pegamos este salto para referirnos a este elemento tan importante en la salud nuestra, pero en el fondo lo que queríamos era referirnos especialmente al tema de la nomenclatura de las esquinas de Caracas. Ojalá podamos recuperar no solo el nombre de las esquinas de Caracas, sino que caraqueñas y caraqueños y nuestros visitantes tengan la posibilidad de familiarizarse con el origen del significado de cada una de esas esquinas. Porque aquí hay esquinas con nombres muy, muy significativos y muy pictóricos, muchos de ellos. Hay Esquina del Muerto, por ejemplo. ¿Por qué se llama Esquina del Muerto? ¿Por qué se llama la Esquina de Zamuro? ¿Por qué se llama la Esquina de Angelitos? Aquí en la parroquia San Juan, por ejemplo. ¿Por qué se llama la Esquina de las Monjas? ¿Por qué se llama la Esquina de Gradillas, por ejemplo? ¿Quién sabe lo que es una gradilla? Porque muchas veces hay personas que ni siquiera saben lo que es una gradilla o pasan por allí y dicen, sí, ahí búscalo, ahí en la esquina de las gradillas. Pero muchas veces no saben ni por qué se le llama gradilla, ni qué había en esa esquina. Allí había, por cierto, un aguador. Había un punto de recolección de agua, pero no se llama la esquina del aguador, se llama la esquina de las gradillas. Y hay otras esquinas que pueden resultarnos a lo mejor más fáciles de identificar, como la torre, donde funciona la torre, o funcionó originalmente la parte más alta de la ciudad de Caracas, que era la torre de la iglesia, de lo que se conoce hoy como la iglesia de Catedral, la iglesia de Santiago de León, allí en la Catedral de Caracas. La esquina del Principal. ¿Por qué se llama la esquina del Principal? Allí donde está el teatro. Ese es uno de los teatros, por cierto, recuperados por la Revolución Bolivariana con sus gobiernos, tanto de la alcaldía como el gobierno del Distrito Capital, la alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Y esa esquina del Principal, ¿por qué se llama la esquina del Principal? O la esquina del Principal, que por cierto, allí funcionó lo que una vez fue el Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno estuvo allí también enclavado en lo que hoy se conoce como la Casa Amarilla y que es sede de nuestra Cancillería, la sede más hermosa de nuestra Cancillería. Está el edificio de la Cancillería también detrás, en la esquina de Carmelita, pero ese es el edificio más emblemático, que fue el asiento del principal. Es decir, el gobierno principal se asentaba en ese edificio que hoy se conoce como la Casa Amarilla. ¿Cuál es el origen de ese nombre de la Casa Amarilla? ¿Por qué se llama Amarilla? Los liberales amarillos, ¿recuerdan? Bueno, y el principal, porque allí estaba la guardia del principal. Allí estaba en ese punto, al lado de ese teatro. Al lado no, en donde está el teatro del principal, funcionaba el cuartel del principal. Es decir, el cuartel que vigilaba al gobierno principal. Porque esa plaza, que conocemos hoy como plaza que homenajea a nuestro padre libertador Simón Bolívar, antes era la Plaza Mayor y el lugar donde se asentaba el mercado de la ciudad de Caracas. Entonces nuestra Caracas tiene muchísimos valores emblemáticos y tiene mucho de una nomenclatura que habla de nuestra historia, que habla de nuestras tradiciones, que habla de esa Caracas que fue, que sigue siendo y que debe darnos horizontes para la Caracas que queremos. Queremos una Caracas siempre cada vez más tranquila, más limpia, más organizada, que la podamos disfrutar a plenitud. Y una manera de disfrutarla a plenitud es si nos conectamos con su historia. Es decir, si nos conectamos también con la historia de sus esquinas. Conocer las esquinas de Caracas es uno de los grandes retos de hoy, cuando se ha recuperado nuestra ciudad, cuando se sigue recuperando y cuando se sigue llenando de actividades culturales, recreativas, deportivas, para el disfrute de las y los caraqueños y de quienes nos visitan. Es muy importante, de verdad, que empecemos a limpiar la memoria del caraqueño y de la caraqueña contemporánea de tanta basurita con la que nos han llenado y con la que nos han apartado de nuestros emblemas tradicionales, y que podamos reacercarnos a los nombres originales de nuestra ciudad. ¿Cómo se llama esta esquina? ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es su historia? Hay esquinas cuyos nombres muchas veces tienen varias historias y tienen varios significados. Por ejemplo, la esquina de Angelito tiene varias versiones. Incluso hay una de ellas que la atribuyen a que el presidente Páez, José Antonio Páez, era padrote en la zona del centro de Caracas, y que precisamente para cubrirse a través de su guardaespaldas o de su custodio de ser descubierto en sus andanzas rocheleras nocturnas, entonces mandaba a sus angelitos a visitar la zona. Y por eso cuando veían a los angelitos, la gente ya sabía que era que el presidente Páez andaba por ahí rocheleando, y entonces comentaban, mira, ahí están los angelitos, ahí están los angelitos. Y por eso esa esquina, se dice, se quedó con ese nombre de los angelitos. Esa es una de las tantas versiones que tiene de origen esa esquina de angelitos. Pero también cada esquina tiene su propio nombre, su propia tradición, su propia identificación. Hay muchas esquinas del Cristo, hay Cristo al revés, hay la esquina del Cristo, hay varias esquinas del Cristo en Caracas, y cada una de ellas tiene una explicación en su origen. Vamos a invitarles y vamos a invitarnos nosotras y nosotros también a que nos acerquemos a la nomenclatura original de Caracas. Una invitación que les hacemos desde aquí, desde Todos Adentro en Radio, en este su programa que se transmite todos los días de 6 a 7 de la tarde por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya vamos a dejarle por el día de hoy. Vamos a agradecerle a Néstor Medina, quien nos ha estado acompañando en el control de los sonidos. Vamos a proponerles que oigamos otra canción en esta oportunidad. Vamos a estar con Hernán Marín, quien nos va a estar interpretando La Chiva, que es un merengue. Vamos a escuchar a Hernán Marín, y con esta pieza musical, con este merengue en la voz del propio Hernán Marín, vamos a darle las gracias a ustedes, usuarias y usuarios, y a invitarles a que mañana miércoles estemos nuevamente por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM con este amoroso y hermoso equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta mañana, les quiero mucho. Sembré mi conuco, lo sembré todo de maíz, y su chiva mi compadre se comió hasta la raíz. Cuando sembré mi conuco, lo sembré todo de maíz, y su chiva mi compadre se comió hasta la raíz.